Colando Michuri, l'éclaireur, Zina Bilau, Richard Kanza, attaquant de pointe, Bonet Seka. Bali bakani saka fidélité saka kana féminin koyo kabisengwa masana love pachana masculin changa gilette yo komona nazana makila ya moto lokola yo ka Suisse mbumbi bolero feve malala Lorette Bilau na pameli moli moko boyanga moli moboka bwani resana na michuri na kobombate kopala moku feli dorbi to divorcé Zalo kola Otiki magaza na bokoti koes Olingi obo ya nonga Oso anu nzoto basalela Oyo nzoto de tous les chers Oyo nzoto turistike Oh bibi Abo mwani azo denda President Michel Lukelo Moteki mbala bile laka Mbala mbala Aoso luka likambo bile la pe Likambo likambo Iye bato sa ote Ya maler nanga Adam was like Coco Sage Zina Bilau Nongola Tumichuri Aye baki soki abwaki simbu maseki abwaki si Eva Aye baki soki abwaki si Eva Sata kola na rekipere ye Chéri sala moya ngaina motema Midlen Michuri Kos kos kos kos Chéri nanga komisi ngai Nzotele ni pete Yangwe lukeli nga ba jalou Na betela kimoninga, bichuri nanga ebolove Amotenga cinema, neli bomei Michuri Emilka, Nogola tu Michuri Patrick Ekifwila, love tumba Nogola ndu Love tumba, love tumba Michuri Love tumba, Kelsin Mobali nanga moko, toka bola na yo bajou Kelsin Santi meza kwangate, nalianda buna tikelo Kelsin Love tumba sina Love tumba Love tumba Michuri Love tumba Kelsin Michuri nanga moko, toka bola na yo batu Kelsin Santi meza lipate, nalianda tikelo Kelsin Matufu muna koshi Avec la bonne na moto monaka Safro Michuri Avec la kweise moto monaka Kao moto monaka leli Mobali nanga moko toka bola na yo bajou Kelsin Santi meza lipate na liana tikelo Kelsin Love tumba de chai mokili Love tumba Ricky Lomo Mike Longange Levi Pai Na 12 re chauffeur makanisi na lo ya 4 re Kuna zo mema kuna zo mi lo belai Ibanda boni Madeke abimela nga love o Ibanda boni Nambongo nanga ya pasal ya kao Ibanda boni Akanisi mingi ya pesi ya susi eta tuti moto Honorable Ale Boika Ibanda boni Matilo pesa pimela nga love o Ibanda boni Nanenge na linga ka ama ula Confermeles na yo michuri Redi suana de London Keza nga poso la jina tanga na ye madega ya sasima oyo jela kangai Ata na teki mango noko na lesa nzoto Ibu mabako tonda monoko zoe baku ya sheri ya kana molili Fridolin Bokomo Suki ya peme mona na kane lili teo Makante linga tse di poto pide Kana lili michuri me ya pite Yalo vasina milau Héritier Sangol Confirme les na yo michuri Esa nga poso la jina tanga na ema dega ya sasima oyo jela kangai Ata na teki mango noko na lesa nzoto Ibu mabako tonda monoko zoe baku ya sheri ya kana molili Tukson de Olo Alain Bourg, la Jobo Souki a peme mona na kane lili teo Makante linga tse di poto pide Kana lili michuri me ya vite Yalo vasina milau Pamela sexy Avec la bonne na moto monaka Avec la kweise moto monaka Ka moto monaka lili Monaka, monaka Love monaka, mona Yango ebe Mobali nanga moko toka bola na yo batu Kelsin Santi meza lipate na liana tikelo Kelsin Levi Andros Matiki Pina sani likeke yo kopesa ngai ya yo motema atana miswa kokanga yo lambunga una mapira sala yo parfait va botele nga mobali na yo incorrigible kasi na lingi yo mingi emani dolai na yo kibalobi olingo boya ngai na yo kibalobi olingo chasse ngai na motema na yo eloko nini na sala kate na bolingo bino lubika Bolingo yali kalambai edi makitosh dadi mosiango stella tontoche nana Joniel Disson a été frappé dans une mosquée en testant les micros allo allo yesu kolo oh quelle erreur jérim balové qui n'a la combo ya basou christian soit n'a pas nervé Eza komba Patrick Bizimana moni Eza komba banda te d'ampion ya Willy Ngando Zizina Ike Masebo Kolia Esi la kate Eric Nzinga ya tosi Kalebe Lola Lasconi Mbunza Eric la tortue Dode Mbenza Tripoli Dava Mposa Motema ya mama Sylvie Mposa Willy Ngando Vieux Nanga Chabani Record Costa couleur